Contacto con el sur. Ondas sin fronteras uniendo a los pueblos del sur. La Gaviota FM. La Gaviota, contacto con el sur de Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay, con una visita en los estudios, en un panel, en la tertulia, con la doctora Cardoso Virginia, compañera luchadora no solamente de la salud, no solamente en lo político, sino en lo social, con una médica de familia, acá cerquita de los estudios de la radio, en el Centro de Salud Jardines del Hipódromo. Bueno, seguimos conversando y ahora vamos a entrar en el tema de lleno, es el tema que te gusta a vos realmente. Yo realmente te soy sincero, en el tema de salud y de cuidados. Porque sabe que estoy yo, ¿sabes? Él sabe que estoy yo, no tengo mucha práctica, hay que ser sincero. He seguido, sí, con la atención la discusión en el Senado, uh-huh. Pero realmente, el que sabe... Virginia, sabe que nosotros en el gobierno municipal anterior, yo le decía a Rubén, cuando teníamos que hacer el presupuesto y todo lo más, que dicho sea el paso, tenemos que rendir ahora en la Junta Departamental, yo se lo dejaba a Rubén, porque mira, los números... A mí no me gusta. A mí déjame la salud y la parte que tiene que ver con derecho. Así que ahora vamos a hablar de salud y vamos a hablar del nuevito Sistema Nacional de Cuidado, ley que se aprobó en el Senado en la pasada semana. Bien, bueno, realmente para mí es una alegría poder hablar de estos temas, porque realmente creo que son importantísimos para el país, son importantísimos para la vida de la gente y son una señal clarísima de cumplimiento de nuestro programa de gobierno. O sea, nuestra principal bandera, nuestro programa de gobierno, ya la estamos empezando a poner en práctica y armar la estructura que la permite llevar adelante. Y quiero contar un poquito la situación actual a la que estamos y... la respuesta que se está pensando y qué fue exactamente lo que votamos el miércoles en el Senado. Por un lado, hoy hablamos de que tenemos un déficit de cuidados. ¿Por qué decimos un déficit de cuidado? Porque no consideramos que todas las personas en el Uruguay tengan garantizado su derecho a ser cuidados y a tener un cuidado de calidad cuando las personas lo necesitan. Lo necesitan por razones de dependencia o porque precisan ser cuidados porque son niños y niñas que por lo tanto necesitan el cuidado de los adultos, o porque son adultos mayores que ya han tenido alguna dependencia por perder alguna actividad de la vida diaria, alguna actividad básica de la vida diaria, o personas con enfermedades discapacitantes que les generan dependencia. Esas tres poblaciones son poblaciones hoy que son uno de los focos de esta propuesta, que tienen dificultades para ser garantizados su derecho a ser cuidados. ¿Por qué? Por un lado, tenemos una población cada vez más envejecida, por lo tanto, cada vez tenemos un mayor porcentaje de adultos mayores. Sabemos que alrededor de 15% de la población es adulto mayor. Estamos ya casi de una estructura similar a la de los países europeos, por ejemplo, en ese sentido. Y, por lo tanto, al tener un mayor porcentaje de adultos mayores, tenemos más porcentaje de personas cercanas a que van perdiendo sus actividades básicas de la vida diaria con el correr de los años. O sea, la capacidad, cuando hablamos de actividades básicas de la vida diaria, está bueno aclarar que esto estamos hablando de la capacidad de alimentarse sin ayuda, de vestirse sin ayuda, no de movilizarse. Claro. Sí. Exactamente. Entonces, eso por un lado, una población muy envejecida. Por otro lado, tenemos que la mayoría de nuestros niños y niñas siguen naciendo en las familias más pobres. Más vulnerables. Exactamente, sí, sí. En las familias que tienen menor capacidades de garantizar los cuidados por la vía del mercado, ¿no? Que es el principal recurso que hay hoy para los cuidados. Entonces, nuestros niños y niñas, mejoramos muchísimo la situación, ya disminuimos radicalmente la pobreza infantil, y eso hay que decirlo, pero siguen siendo igual hoy mayor el porcentaje de pobreza cuanto menor edad analizamos. O sea, entonces, tenemos esta situación del déficit de cuidado a los niños. ¿Cómo se soluciona hoy? Muchas veces, a veces son los niños de mayor edad que terminan cuidando a los niños más chicos. Las adolescentes en particular son una población muy afectada por esto, que muchas veces tienen que dejar de estudiar o de dedicarse a otras actividades. Que han aparecido unos números bastante alarmantes en cuanto a que cada vez más jóvenes están embarazando, ¿no? Es un gran tema los índices. Sí, sí. También, que esto puede estar vinculado en el sentido de adolescentes, mujeres, que son las que más se están afectando por esto, que no pueden estudiar y dedicarse a otras actividades porque tienen que cuidar a sus niños más chicos, reducidos al ámbito de lo privado, finalmente el proyecto de vida que queda disponible muchas veces es la maternidad, que que muchas veces no sé, capaz que con otras herramientas podríamos haber pensado en la maternidad o más adelante en la vida o en otras condiciones laborales o de estudios o permitiendo el desarrollo. Que además, según estudios realizados por MISU, el año pasado donde estuvimos interviniendo nosotros, se da la casualidad de que el índice de mujeres que tienen mayor cantidad de hijos, cuanto menor educación tienen los hijos más tempranamente, las de nivel medio, digamos que tienen sexto año de liceo, primero de facultad, lo tienen en un promedio de 20 y pocos años, y las que son facultativas o universitarias lo tienen alrededor de los 30. Es increíble, ¿no? Pero es real. Eso es un dato muy importante, y otro dato muy importante a tener en cuenta a la hora de pensar en qué situación estamos, que está bueno saber por qué es importante este sistema de cuidados, por la situación en la que estamos. ¿Qué? La situación en la que estamos también es de que ¿quiénes cuidan hoy? Esa es la otra población. Nosotros los que requieren cuidados, sino ¿quiénes cuidan? Hoy, todos los estudios que se han hecho sobre el tema, como ya más o menos podríamos intuir, las que cuidan son principalmente las mujeres, de forma muchas veces no remunerada, o sea, en sus horas libres, dedican a cuidar a otros, y numerosos estudios muestran que las mujeres dedicamos muchas más horas de nuestra semana a cuidar a otros que los hombres, y este cuidado muchas veces hace que dejemos de lado nuestro desarrollo personal, el poder decidir si queremos estudiar una carrera, si queremos tener otro trabajo, porque a veces hay que elegir trabajos que nos permitan de menos horas o que nos, con características que nos permitan también dedicarnos al cuidado, entonces no nos da esa libertad de buscar mejores condiciones laborales. Y entonces, y muchas veces invisibilizado y recargado todo el tema del cuidado de los adultos mayores, de los niños, sobre las mujeres. Y por otro lado, está el trabajo remunerado, de cuidar. Las que trabajan, ¿no? Por ejemplo, en empresas de acompañantes, que son también en su mayoría mujeres, que se dedican a cuidar, que estas mujeres tienen muchas veces condiciones laborales realmente preocupantes. Trabajan con salarios muy bajos, sin la capacitación adecuada para realizar el trabajo que hacen, y esta capacitación es importante no solo porque tengo que cuidar bien al otro para garantizar que el otro tenga una buena calidad de vida, sino tengo que cuidarme a mí en el trabajo. Doctora, una interrupción, perdón. Tú marcabas, de acuerdo a lo que te interpreté, tres ejes principales, ¿verdad? Primera infancia, personas con discapacidad, adulto mayor. ¿Y podemos marcar como un cuarto eje entonces también en la ley educadores? Sí, en realidad la cuarta población son las personas que cuidan. Las personas que cuidan sería esta cuarta población que se incluye en esta ley. Ah, que también se forma remunerada o no remunerada. Ah, ¿no? O sea, eso claro, sí, exactamente es así. Es una buena interpretación. Jorge, antes que nada, es cierto, la profesión de ella es doctora, de acá de la zona inclusive, pero hoy la estamos entrevistando como la senadora más joven de América Latina. Sí, Quiero recalcar esto. Sí, está bien. Integrante del Partido por la Victoria del Pueblo. O sea que tenemos en nuestra mesa de la radio 103.3, Radio Ciudadana de la Gaviota, para los vecinos, para la gente de Uruguay, para los hermanos de América y para la gente del mundo, la senadora más joven, la doctora Virginia Carlos, médica de familia. Quiero recalcarlo porque hoy Miguelito, un amigo que estuvo visitando, ¿no? Pensaba que era doctora en derecho. Vamos a hacer la aclaración. Perdóname que te haya interrumpido, Virginia, porque está muy interesante. Perfecto. Tú estabas marcando entonces las poblaciones, nos estabas diciendo concretamente cómo venía la mano en cuanto entonces a la ley del sistema nacional de cuidado. Bueno, entonces esas son las poblaciones: niños hasta los 12 años, adultos mayores con dependencia y personas con enfermedades discapacitantes que generen dependencia y los que cuidan. Entonces, y acá hay un concepto, la ley que votamos el miércoles tiene algunos conceptos muy importantes que yo quiero resaltar. El primer concepto importante que dice nuestra ley es la universalidad. O sea, apostamos a que todas las personas que tienen dependencia por la edad o por una enfermedad en nuestro país puedan tener derecho de calidad. Y no estamos hablando, bueno, vamos a generar un sistema de cuidados para los pobres, entonces que los ricos... estamos hablando de un sistema, de una red de cuidados que atraviesa toda la sociedad y a la que todos los uruguayos y uruguayas puedan tener acceso y el derecho a ser parte. Eso es un aspecto muy importante, la universalidad y la gradualidad. O sea, claramente para llegar a ese objetivo muy ambicioso, se va a avanzar gradualmente priorizando acercando a distintos grupos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la edad de 0 a 12 años, como establece la ley, hay un cierto consenso de que una de las principales prioridades van a ser los niños de 0 a 3 años y universalizar el plan CAIF, por ejemplo, sabiendo que el impacto sobre el desarrollo neuronal que tiene lo que pasa en esas edades marca profundamente el desarrollo posterior de los niños, y por lo tanto 0 a 3 años va a ser una prioridad, y plan CAIF, por lo tanto, es una de las estrategias que se va a fortalecer. Por otro lado, bueno, y esto muy importante también en una zona como esta, donde en el periodo pasado vimos la necesidad de la creación de nuevos CAIF, donde y donde la población misma ha demandado y muchas veces ha manifestado la necesidad de tener esto. Nosotros habíamos visto desde el gobierno municipal, cuando nos llegan de línea, nos llegaban los datos demográficos y discriminados por población, nos preocupaba muchísimo la cantidad de niños que estaban en situación de vulnerabilidad, porque sabéis que el territorio del municipio F, donde yo estoy como concejal municipal, tiene una población de 170.000 habitantes, creciendo, donde tenemos arriba de los 85 asentamientos reconocidos, porque cada día, por la característica tiene la connotación de ser asentamiento, ¿no? Porque no es la imagen que uno hace cuando hablas de asentamiento, esa imagen global, sino que también hoy se han originado ya como tres asentamientos nuevos con grandes problemas de carácter jurídico. Pero bueno, tenemos población, tenemos niños en situación, tenemos que reconocerlo, y hacia eso es una herramienta lo que tú estás planteando, el Sistema Nacional de Cuidado, para esa primera infancia y esos niños que marcan de 0 a 12 años y como prioridad lo de 0 a 13. Sí, ahí es una cosa que está muy interesante lo que vos decís. Cuando yo digo Uruguay tiene una población muy envejecida, estoy hablando de los datos generales para la población general. Ahora, si tomáramos solamente el municipio F, estamos hablando de una población muy joven. Por el contrario, estamos hablando de una población muy joven, sí. Con muchísimos niños y con muchísimas mujeres en edad reproductiva, y por lo tanto esto cobra otro nivel de relevancia claramente, claro, en esta población y en esta zona, que además, como vos decís, tiene un alto porcentaje de asentamientos, y también el desempleo, son problemáticas que en este municipio son de los municipios, junto con el A, por ejemplo, de los municipios que viven más esta problemática, claramente, y donde esto también va a afectar, va a aportar mucho. No vamos a olvidarla, que ella ha sido la candidata a la intendencia de Montevideo, por lo tanto tuvo que recorrer Montevideo, tuvo que fortalecer sus conocimientos y habrá visto cuál es la realidad de distintos municipios, de esos 8 municipios en los que está dividido Montevideo. Por lo tanto, yo a veces la interrumpo para que quien lo escucha, no solamente el vecino del municipio, el vecino de acá, sino los montevideanos mismos que ya la conocen, la gente del Uruguay que la conoce, pero los hermanos americanos que nos escuchan y nos siguen directamente, que nos siguen a través de internet, los compañeros del mundo, los uruguayos que están desparramados por el mundo, que en las 160 emisoras que nos retransmiten, conozcan que hoy a quien tenemos de visita acá, la doctora en medicina Virginia Cardoso, ha sido una compañera que, candidata a intendenta, hoy la senadora, como decía Rubén y lo remarca, más joven que tenemos, ha recorrido, por lo tanto, de los temas que está marcando, de lo que estamos hablando, es amplia conocedora. Sí, cuando yo digo que la campaña fue un privilegio, realmente me estoy refiriendo a eso, ¿no? La capacidad de conocer en profundidad un departamento que amo, que es el departamento donde me tocó vivir y donde he trabajado involucrada desde lo social en distintos barrios, poder tener el privilegio de recorrerlo y de ver de cerca la realidad es realmente un... algo que tengo que agradecer. Seguimos con la ley, porque nos entusiasmamos y nos vamos a leer. Bueno, otro aspecto que quiero destacar de la ley, que además que está buenísimo, es un aspecto que para mí es de avanzada en la legislación, es el concepto de corresponsabilidad por los cuidados, y eso lo establece claramente. Bueno, la ley establece explícitamente que se hace de una perspectiva de género, y que introduce el concepto de corresponsabilidad de los cuidados. ¿Qué quiere decir esto? Corresponsabilidad. Primero, entre hombres y mujeres, está diciendo explícitamente los cuidados no son responsabilidad exclusiva de las mujeres, por más que lo hayan hecho hasta ahora, y no es un tema en el que tenemos que ayudar pobres las mujeres que cuidan, sino diciendo no, esto es responsabilidad de todos y de todas. Es responsabilidad de los hombres, es responsabilidad de las mujeres, es responsabilidad del Estado, es responsabilidad del mercado y es responsabilidad de la sociedad toda. Entonces, este concepto creo que es un tema realmente muy importante. Claramente, por aprobar la ley, al otro día no vamos a ser todos corresponsables de los cuidados, pero que se introduzca en la legislación, en un país como Uruguay, donde el Estado tiene un peso bastante importante, realmente creo que es un paso para ir garantizando esto de avance en derechos. Y es un tema muy importante, yo siempre lo digo, por un lado para las mujeres, para avanzar en garantizarnos la libertad, los mandatos de género, lo que se impone y lo que no está dicho, de lo que pero se nos impone aunque no esté explícito, de lo que tenemos que hacer, y uno de ellos es dedicarnos a dar, a dedicarnos a cuidar a otros, nos limita las libertades, y el poder avanzar en este tema es garantizar la libertad para las decisiones personales de las mujeres. Y por otro lado también es un avance para los hombres, que se incorporen también a las tareas al trabajo no remunerado y a las tareas del cuidado de otros, que es un avance fundamental. Y el Estado todo tiene que ponerse también a pensar cómo aporta. Esto no va a ser algo que quede exclusivo a la órbita del MIDES, y esto la ley lo deja explícito, ya que crea una Junta Nacional de Cuidados, donde los distintos ministerios, junto con el Congreso de Intendentes, van a conformar esta junta y van a poder aportar al Sistema Nacional de Cuidados. Esto es algo importante. Bueno, y el otro aspecto que quería destacar, finalmente, es lo que votamos crea entonces los objetivos, las directrices, la población a la que va a estar destinada y la estructura general. La estructura general va a ser una Junta Nacional de Cuidados, como ya dije, va a ser una secretaría que va a estar en la órbita del MIDES, y por último, un componente que quiero destacar es que se crea un comité consultivo donde la sociedad organizada va a tener voz para asesorar en el desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Y yo creo que esto es un acierto, es una fortaleza de esta ley. El reconocer que el Estado, desde los gobiernos frente a pistas, esté reconociendo que hay un saber en la sociedad y lo incorpore en el desarrollo de los programas y de los sistemas, creo que es una fortaleza. Y la sociedad organizada, explícitamente está el PITCNT, los trabajadores, y la voz de los trabajadores es muy importante, no solo porque son los trabajadores los que principalmente tienen un déficit de cuidado, los trabajadores con menores ingresos sobre todo, y además los trabajadores que se dedican a los cuidados son trabajadores poblaciones muy vulneradas también. Entonces el rol del PITCNT va a ser muy importante. Sociedades vinculadas, organizaciones vinculadas al tema cuidados o al tema discapacidad, y la academia también con su saber, la universidad y los distintos componentes de la academia con su saber también van a poder aportar y asesorar en este Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Así que yo creo que realmente lo que aprobamos el miércoles es un elemento importante. Ahora pasa a diputados para que sea votado por diputados. Y otra cosa que quiero decir es que se votó por unanimidad. Todos los partidos votaron esta propuesta del Frente Amplio, porque realmente es de un impacto muy grande para la sociedad y el costo político de no haberlo acompañado hubiera sido muy grande. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, Virginia, esta es una de las leyes principales que Tabaré Vázquez había propuesto en campaña política, que al solo 3 meses de haber asumido ya se está votando, y creo que ya el mes que viene ya sale directamente por el trámite del Senado. El diputado son 30, 60 días. Sí. Que va a salir el decreto ya de la aprobación de la ley, que conforma un marco de leyes que se han venido dando desde los últimos 10 años en beneficio de toda la sociedad, ¿no? Exactamente, yo creo que esto no es un hecho aislado, sino que viene en el marco de avances legales que venimos teniendo, avances en la legislación para garantizar derechos y para garantizar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas, y creo que en este marco es un avance muy importante. Sí, Virginia, perdón, sí. ¿Se vislumbra alguna posibilidad que haya alguna modificación en diputado o no? ¿O se piensa de que va a ser votada así, no? Sí. No, yo estoy convencida de que no va a haber grandes modificaciones en diputados, que realmente va a pasar con mucha rapidez por varios motivos. Por un lado, esto es un aspecto que está fuertemente conversado con el Ejecutivo en todo el proceso, hubo espacios de diálogo, por lo tanto, por ese lado no va a haber ningún reparo. Por otro lado, y todos los partidos políticos que formaron parte también de la Comisión de Población y Desarrollo que elaboró esta propuesta y que la presenta a la Cámara, estaban todos los partidos de acuerdo y se votó por unanimidad. Yo creo que cuando hay un consenso tan grande, es muy difícil que más allá, aparte no ningún partido presentó fuertes discrepancias ni modificaciones que no hayan sido aprobadas y que intenten ponerlas por el lado de diputados. Realmente es un aval muy grande, y no votarlo y que pase de vuelta a la Cámara de Senadores para revalorar los, no creo que eso aparte, pase. Aparte también hay que saber otra de las cosas, como es una muy buena ley, ya todo el mundo está diciendo de la ley, más sí, allá sí. de lo que habíamos hablado anteriormente. El oponerse a la ley también va a significar un costo político para aquellos que no la voten, ¿no? Exactamente, realmente yo creo que la población está viendo que esto va a tener un impacto importante, porque también otra cosa que hace la ley es visibilizar el problema. Esto es un problema que hace mucho tiempo que tenemos, pero que muchas veces lo vemos como natural, como algo que, bueno, son como las cosas son, ¿no? Las mujeres se dedican a los cuidados y dejan de lado su vida personal, su estudio, su ocio, etcétera, y se ve como algo natural. La ley está diciendo esto no está bien, esto no es natural, esto hay que transformarlo para avanzar hacia un país más justo. La población ve esto, lo apoya con gran alegría, porque realmente en las redes, por ejemplo, en las manifestaciones de alegría de esta media sanción en Cámara de Senadores son una señal muy importante, que yo creo que nadie va a dejar de lado y que va a tener un procesamiento muy rápido en diputados para avanzar al siguiente paso, que es el Plan Nacional de Cuidados que tiene que elaborar el Ejecutivo. Se aprueba la creación del sistema, se pone en marcha toda esta estructura, que el primer deber que tiene es elaborar este plan, que va a reglamentar todo el proceso y a establecer claramente cómo se va a dar todo este proceso de gradualidad y todo este proceso de eso está contemplando quizás una pregunta que te iba a decir, porque algo que a mí me preocupó siempre y me sigue preocupando ha sido en lo que es específico de la salud y la gente que tiene la formación no la formación profesional, sino la formación de personal técnico que asiste a los usuarios en toda la salud, y si la ley estaba contemplado, pero el plan, quizás ahí en el plan el Poder Ejecutivo establezca cuál debe ser el proceso de formación que van a tener los cuidadores. Sí, exacto. La ley hace énfasis en la necesidad de una capacitación para las personas que se dedican al cuidado, tanto de forma remunerada como no remunerada, y el asesoramiento técnico, y eso está priorizado, y obviamente es el plan el que va a tener que pautar cómo se va a dar esa capacitación y de qué forma y qué aptitudes tienen que tener las personas que cuidan, pero esto está garantizado en la ley también. Bien, antes de ir al corte, un saludo a un compañero edil departamental, Reinaldo Luise, que es un gran escucha de nuestro programa. Rubén, creo que también quiere hacer una extensión a un saludo. Sí, a los compañeros de Rivera que acaban de mandar mensaje, pero aparte estaba bichando en el Twitter, están retuiteando todo totalmente de varias partes. Saludo a la red de Monagas, del estado de Monagas en Venezuela, que está en región, me lo acaban de mandar, a corresponsales del pueblo también de Venezuela, a SOS Señal de Radio, Gustavo Daniel Pelleta en Argentina. Y dejo para el próximo bloque con Virginia el saludo muy especial a Lucas Tim de Pernambuco. Alerta colombiano, que ya llegó el invasor, el más grande y verdadero terrorista universal. Y es el Plan Colombia, su cínico antifaz, Bolívar, guerra patria, fuera el yanqui opresor. Ellos son los verdaderos terroristas, ellos son. Contacto con el sur. Ondas sin fronteras uniendo a los pueblos del sur. Hacer valer el derecho a la comunicación. Elegí siempre la radio comunitaria, como esta, la que estás escuchando en este momento. Porque la comunicación comunitaria es factor de cambio social. Contacto con el sur. Contacto sur. Ondas sin fronteras uniendo los pueblos del sur. Un proyecto extraordinario desde el punto de vista de la creación de un espacio nuevo, ¿no? y más allá el nacimiento de un mundo nuevo, el mundo pluripolar, el sur también existe, nosotros aquí estamos, el sur, y aquí Sudamérica. No puedes comprar vida.